Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, queremos que nos cuentes un poquito, bueno, siempre se están realizando actividades, sobre todo cuando llegan este día tan, como decíamos nosotros, importante para lo que es la provincia, lo que te significa el suelo y cómo se trabaja y demás, y lo que significa a nivel mundial desde los lados que se lo quiera abordar. Sí, exactamente. Vos sabés que es exacto un poco para una provincia, digamos que podemos llamar la región semiárida, subhúmeda y parte árida de La Pampa, donde la actividad agropecuaria, sea la agricultura, la ganadería, de carne, de leche, es importante. Y todo, digamos, toda esta actividad, digamos, que es la base del desarrollo de la sociedad pampeana, ¿no es cierto? Está comprometida, digamos, con el recurso suelo. O sea, hoy un forraje, un pasto que come la vaca, el grano necesario para la harina, para el aceite, lo que tenemos en nuestra heladera, en nuestra casa, todo ha sido, digamos, proveniente de una raíz, de una pastura, un cultivo que estuvo ahí en el suelo un tiempo, obteniendo agua, nutrientes, y después esos nutrientes transformados en alimentos son los que hoy nos habitan a nosotros. Si uno tuviera que hacer una síntesis, podríamos decir el suelo es un recurso que nos habita. Somos suelo en realidad, porque nuestros huesos, nuestro calcio, fósforo, magnesio, lo que tenemos, digamos, proviene, digamos, de esa entraña, digamos, de alguna manera viviente que es el suelo, y que de alguna manera, como decías vos, la preocupación de cuidarlo, de conservarlo, radica básicamente en que las generaciones futuras, digamos, como decimos a veces para decir, digamos, que es mucho tiempo, decimos los nietos de nuestros nietos deberían tener la misma posibilidad que nosotros hoy de poder cultivar ese suelo, de obtener, digamos, no necesariamente siempre una renta, pero sí por lo menos el alimento necesario. Y digamos, y seguir siendo la base del desarrollo de una zona que como decías vos, desde el punto de vista del ambiente, es muy muy frágil, digamos, nuestra región, digamos, tiene suelos, ambientes, clima que estamos, digamos, en un equilibrio frágil y que requiere de la mano del hombre para que ese recurso pueda seguir prestando servicios en el futuro, ¿no? Tal cual. Alberto, escúchame, te vamos a volver a llamar porque hay una fritura que está por ahora se te puede escuchar y entender bien, pero va a empezar a aumentar en cualquier momento. Así que te vamos a llamar nuevamente para poder restablecer la comunicación óptima. Dale, dale, dale. Muy bien. Bueno, la verdad que muy interesante lo que decía, porque esto del suelo nos Sí, habita. ¿Qué sí. frase No, para... y que somos, ¿no? Y que todo lo que consumimos también viene de ahí, ¿no? Y bueno, justamente pensaba también preguntarle, ¿no? A Alberto, ¿no? Qué importante que se realicen estas jornadas, estas charlas, estas campañas para justamente repensar cómo estamos utilizándolo, qué prácticas hacemos, ¿no? Y cómo impacta eso en el ambiente. Totalmente. Más teniendo en cuenta que en Misiones se dictó una ley que prohíbe el glifosato, la utilización del glifosato, por ejemplo, para la siembra y la cosecha. O sea, vamos, en Misiones van a dejar de tener que limpiar las verduras y pensar que lo que estamos comiendo sano y a su vez que no tiene ningún tipo de contaminante, ¿no? Sí, los Y alimentos, ni el suelo, ni el agua. ni el agua ni nada. Y justamente eso es lo que está pasando. También le vamos a preguntar de eso, Alberto. Sí, Ahí estamos. está, perfecto. No, no, ahora se está escuchando perfecto, porque empieza a Bien. suceder que después va aumentando, va en aumento esa fritura en la línea y Y es no molesto. podemos, claro, y es molesto, si no, no te podemos escuchar bien. Alberto, sí, la verdad que es muy importante eso que decías, justamente lo comentaba con Cami ahora, el tema del uso del glifosato, por ejemplo, ¿no? Que en Misiones, por ejemplo, se prohibió. Ahora y todavía me mató cuando leía, veía un canal de afuera que decía que todavía algunas provincias todavía no está prohibido y uno era La Pampa. Uno como que ahí le pega un poquito más de cerca. ¿Qué opinas al respecto? Mira, es como la salud humana, ¿no? Yo creo que los dos extremos, digamos, usar mucho y no usar nada, son prácticamente imposibles, porque si vos me decís que a veces, desde el punto de vista de la salud humana, uno no va a tomar antibióticos, no se va a vacunar, no se va a operar, y en el campo, en el suelo, pasa lo mismo. Hay momentos, digamos, donde si viene una plaga, ponerle una roya, ponerle que te va a echar a perder, digamos, lo que puede ser un cultivo de trigo, que lo perdés totalmente, y puede ser que, digamos, que con medidas, digamos, de lo que nosotros llamamos en el INTA manejo integrado. El manejo integrado es un manejo racional que cuida al extremo el ambiente, pero en aquellos casos, digamos, donde hay un conflicto importante, porque nos pasó, vos fíjate que nos pasó con el COVID, con la pandemia, pueden suceder cosas, digamos, a veces en la naturaleza, y así como la salud humana se ve, digamos, a veces comprometida por algún problema de salud, los cultivos y hasta el mismo suelo a veces que va perdiendo nutrientes. Vos pensás que todos estos alimentos que decíamos recién, que uno dice la leche, que es rica en calcio, en fósforo, y sale del suelo. Si no lo reponemos, indudablemente es como tener una caja de ahorro donde uno está sacando plata, y si no trabaja y no repone, en algún momento esa caja se queda sin reserva. Va a ir al banco y va a decir, no puedo sacar más porque no tiene más. Al suelo le pasa lo mismo. Es decir, nosotros estamos de alguna manera, digamos, ya tenemos casi 100 años de estar usando el recurso, de pedirle cosas, desde una silla, un escritorio, una mesa de madera, que ahí creció un árbol, ese árbol, todo ese calcio, magnesio, potasio que forma la estructura, el carbono que forma la estructura de ese bien, que hoy lo tenemos en nuestra casa o lo tenemos en una escuela, surge de la misma entraña del suelo, como decíamos, ¿no es cierto? Y si no reponemos, ese suelo va perdiendo salud, se va poniendo, como decimos, flaco. Y va perdiendo, por más que te llueva, después no va a poder darte los servicios, los bienes, los servicios ecosistémicos, no le va a poder prestar a la sociedad, digamos, lo que venía haciendo, porque se va quedando sin recursos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que nosotros participamos incluso en encuentros estos de agroecología, en lo que es legislación, tratando, digamos, desde el punto de vista de la sociedad, que pueda regular algunas prácticas que por ahí no son deseables y no son amigables, como decía vos, con el ambiente ni con la integridad del suelo. El suelo a veces está sometido a algunos manejos que le provocan daños irreversibles, como la erosión. El suelo se nos va, se nos vuela, se nos lleva el agua, y ese suelo ya deja de ser el mismo, no puede volver a ser el mismo que era antes, y indudablemente que va a ser de inferior calidad, porque ha perdido. Entonces, a veces la sociedad, a través de la legislación, tiene que controlar el buen uso del suelo para evitar los daños irreversibles, ¿no es cierto? O sea que yo creo que hay digamos, en la provincia de La Pampa, yo te diría que estamos bien, comparativamente, digamos, es una provincia que cuida mucho los recursos, los bosques, la ley de forestal, ¿no es cierto?, el agua, los suelos, y hay un consejo asesor provincial de suelos donde se reúnen todos, se reúnen las universidades, se reúnen las instituciones como el INTA, se reúnen las organizaciones de productores, viste, lo que son las cooperativas, se reúnen los grupos CREA, PRESI, distintos grupos, se reúnen prácticamente todos los actores de la sociedad que están de alguna manera vinculados con la gestión de la producción y del recurso, se reúnen para analizar problemáticas y plantear soluciones y mitigar algunos de estos conflictos que te digo. O sea que está muy bien organizada en general la sociedad pampeana en este tema. Por supuesto que un poco tu pregunta también está y nos preocupa, digamos, en la medida que algunos sistemas de producción, ¿no es cierto?, se apartan de algunas normativas, digamos, que tienen que ver con la rotación, la diversidad, y tienden, digamos, a por ahí a maximizar la renta, digamos, sin cuidar el recurso, en esos casos sí el recurso está sufriendo, digamos, por el uso a veces de los suelos, digamos, se enmalezan más, hay que usar más agroquímicos, más herbicidas, y en esos casos no es deseable, digamos, ese sistema o esa estrategia de producción, porque atenta contra no solamente contra la salud física, sino contra la contaminación del suelo y del agua, ¿no es cierto?, que es la que tenemos que beber. Alberto, y bueno, y también un poco en esto que planteás, justamente instituciones como el INTA y bueno, como el Estado mismo también, ¿no?, que lleven a cabo estas jornadas, estas actividades, estas acciones en pos de, bueno, del cuidado de los suelos, también habla un poco de, bueno, del compromiso y que hay que también presentarnos como una solución, ¿no? Contanos un poco la dinámica de esta jornada, que entiendo que se va a realizar a la mañana y también a la tarde, ¿no? Va a haber un laboratorio experimental, ¿sí? Y empalmando un poco con lo que vos decías, se hace un reconocimiento, o sea, la sociedad, de alguna manera, reconoce distintos actores, se le da un premio, un reconocimiento, por ejemplo, a productores, digamos, que se destacan por el buen uso y cuidado, digamos, dentro de su sistema de producción, se le va a reconocer. Se le va a reconocer a algún profesional también de la ingeniería agronómica que con su testimonio, digamos, de proceder, de actuar, digamos, es necesario visibilizarlo para que el resto lo pueda emular en este sentido que decías vos de tener una producción más amigable, ¿no es cierto?, con el ambiente. Sí, de buenas prácticas. Se va a reconocer, por ejemplo, al periodismo también, porque el INTA puede generar conocimiento, pero a veces transmitir ese conocimiento para que llegue al campo, llegue al productor, es necesario que los medios de comunicación también se integren, y de esa manera también vamos a reconocer al periodismo. O sea que, ¿qué te quiero decir? Que en realidad es un encuentro de distintos actores de la sociedad. Algunos van a presentar una charla sobre el bono de carbono, lo que se viene, la captura de carbono, cómo secuestrar carbono del ambiente, de la atmósfera para, minimizar o ir atenuando lo que es el cambio climático, qué estamos haciendo en La Pampa, qué podemos hacer, cuánto carbono podemos capturar, cómo podemos mejorar el ambiente de la Tierra, no solamente en los centros nuestros. Después esto que yo te decía de la exportación de nutrientes, ¿cuántos nutrientes se van en una jaula de novillo que va en la ruta o en un camión que transporta cereales? ¿Cómo qué estrategias, digamos, podemos usar para reponer esos nutrientes? Que a veces no es comprar fertilizante, muchas veces es usar una planta leguminosa como la bicia, por ejemplo, la alfalfa, que fija parte del nitrógeno del aire, lo pone en el suelo, y en vez de, digamos, a veces de tener que recurrir a comprar un fertilizante, vos estás en tu campo fijando tu propio nitrógeno y haciéndole una gauchada, si vos querés, al ambiente, secuestrando parte de lo que hoy no nos duele como o nos afecta como cambio climático. O sea que es una mirada muy linda la que se va a tratar el viernes, porque lejos de hablar de un cultivo, de hablar de algo muy estanco, muy acotado, se trata, digamos, de integrar la sociedad. Por eso que van estudiantes, productores, van profesionales. Vos sabés que, te comento, que sí. Nosotros preparamos todos los años esta jornada, pero este año nos ha desbordado porque la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, que normalmente realiza actividades en todo el país, ha declarado como centro, digamos, de festejo de este Día de la Conservación del Suelo, precisamente Anguil, a nivel país. Entonces vamos a tener gente que viene de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, de Balcarce, de Viedma, de distintos lugares del país viene gente, digamos, a participar de esta jornada. Y ya hay alrededor de 350 inscriptos, o sea que nos ha desbordado. Va a haber dos charlas técnicas a la mañana, después va a haber un taller. Vos fíjate que esta charla que uno dice, bueno, es del 7 de julio, en realidad se viene preparando porque hemos estado por las comunidades del norte, del centro y del sur de la provincia haciendo talleres, encuentros con los profesionales, ya desde principio de junio. charlando con ellos, por ejemplo, el embajador Martini, nos reunimos con técnicos, bueno, el ingeniero Luigi, Alta Italia, el embajador Martini, bueno, de la zona, pero ya hace 20 días, un mes, para analizar junto con ellos cuáles son los conflictos, cuál es la problemática, qué nos preocupa, digamos, qué tenemos que saber, qué tenemos que seguir trabajando, investigando para poder mejorar de alguna manera el uso de este suelo. Entonces, y la problemática que puede tener el embajador Martini es distinta a la que puede tener Santa Rosa, un productor de Santa Rosa, un productor de Huatraché. Sí, sí, sí. Entonces, va a haber tres técnicos precisamente, Roberto Gaglioli del embajador Martini, Félix Frigerio de acá de Santa Rosa y Javier Sigual de Huatraché, que ellos de alguna manera hacen un resumen regional y van a estar aportando en las jornadas estas un resumen, digamos, de la problemática. Esa problemática que traen estos profesionales orienta después a la Facultad de Agronomía a decir, bueno, ¿por dónde va la investigación? Hay tesis, hay trabajos de investigación que hay que hacer. Bueno, se toman esas demandas y a veces se canalizan y después la ciencia, el INTA, la universidad, toma esos temas y los aborda para poder generar conocimiento y mejorar de alguna manera las estrategias para que esos conflictos, digamos, atenuarlos, mitigarlos y en lo posible, ¿no es cierto?, poder revertirlos, ¿no? Alberto. O sea que, y a la tarde, después del almuerzo, la provincia va a lanzar el tercer ciclo de capacitación para asesores en planes de pastura. Lo lanza, va a estar la ministra de la producción, lo va a lanzar el 7 de julio también en estas jornadas. Y la Universidad de La Pampa, la Facultad de Agronomía, va a hacer un resumen de toda la oferta que tiene para formación de egresados, de profesionales en las carreras de posgrado que tiene y hoy cómo está, de alguna manera, con doctorados, maestrías, especializaciones, diplomatura, cómo están tratando de cubrir las necesidades de formación de los distintos profesionales en los distintos ámbitos que actúan en la provincia. Y a la tarde vamos a tener cuatro talleres. Te resumo algo muy importante, se van a reunir alrededor, creo que hay 15 laboratorios de la región que se van a encontrar, laboratorios de análisis de suelo, como si fuera un laboratorio, ¿no es cierto?, de salud humana, ¿no es cierto?, laboratorios de suelo donde se hacen análisis, 15 laboratorios distintos se van a reunir para acordar metodología, formas de trabajo, cómo encarar, digamos, algunos temas, digamos, de estudio de la salud del suelo. O sea que realmente va a ser algo bastante, bastante lindo en el sentido de que es bastante real, bastante terrenal, digamos, y que estudiantes, profesionales, instituciones, digamos, públicas como INTA, universidad, el Ministerio de la Producción, universidades, colegios profesionales, estudiantes y productores se reúnan para trabajar en común y consensuar. Yo creo que es algo es muy lindo para la provincia en general y para la sociedad, ¿no es cierto? Y que también un poco, Alberto, estos espacios surgen para eso también, ¿no? Y generan esta cuestión de juntarse entre distintas instituciones profesionales para, bueno, abordar un poco la realidad de nuestra provincia y, bueno, y en pos de eso poder hacer algo. ¿Todavía se pueden inscribir? ¿Están abiertas las inscripciones? Sí, sí, sí. ¿O cómo es esta cuestión? Sí, está inscripto, digamos, directamente se inscriben en Anguil y si alguno no se ha inscripto y quiere aparecer el viernes, tipo 8 de la mañana, pero ya te digo, todos los profesionales en general tienen la y si no, dirigirse directamente al INTA. Va a ser ahí la charla, ¿verdad? Ahí en el INTA en Anguil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien. Sí, tuvimos que armar una carpa porque nos excedió, los espacios, claro. Sí. José Casarrota va a estar un poco de locutor, va a colaborar. Mirá, José, colega también. Sí, por eso, José, que siempre estamos ahí participando con él en el programa de Frente al Campo, nos va a dar una mano y va a ser un poco el que va a moderar un poco la jornada. Por eso te digo, va a ser un encuentro de mucha gente, digamos, de distintos lugares, que intendentes han prometido, algunos intendentes ya nos han dicho que van a venir. Por eso te digo, la decana de la facultad, de Buenos Aires vienen directivos de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, viajan desde Buenos Aires para este evento. Es una movida linda y Y está bien, porque, digamos, como decíamos recién, estamos, digamos, frente a un recurso que nos habita, ¿viste? Somos suelo, aunque no, por ahí no lo sintamos así o no nos demos cuenta, somos suelo, y lo importante es que si lo cuidamos, las futuras generaciones van a tener la misma oportunidad o mejor que la nuestra. Pero tenemos que cuidarlo, si no van a recibir algo que va a estar en degradado, en mal estado, y indudablemente van a sufrir, van a tener más crisis, ¿no? Que nuestras generaciones desde ese punto de vista, ¿no? Tal cual. Alberto, muchísimas gracias por esta comunicación. No. Viste que el tiempo es tirano en los medios. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, nos encantó haber podido hablar con vos, y la verdad que celebramos realmente que el Intanguil sea tan reconocido a nivel nacional, al punto de centrar todo todas las miradas aquí en este 7 de julio, viernes 7 de julio, en donde, bueno, va a estar estas charlas tan importantes y también que van a llevar un poquito, arrojar un poco más de luz también al cuidado y al manejo de nuestros suelos. Bueno, gracias a vos por ponernos en al aire y poder compartir con tu audiencia. Y bueno, no es necesario ser productor ni estar vinculado al campo para participar. Van a ir maestros, no van, digamos, abogados, o sea, digamos, distintos actores de la sociedad o, digamos, público en general puede asistir. Así que, bueno, los esperamos y compartimos un almuerzo al mediodía, que es libre y gratuito también el almuerzo. O sea que el costo es llegarse hasta el Intanguil nada más, es el único costo, y después toda la jornada está pensada, digamos, para que nadie quede afuera, ¿no es cierto? Así que los esperamos. Un abrazo grande. Bueno. Muchas gracias. No, hasta luego.